Bueno, ya estamos de retorno con la hora del camión chileno junto a Mauricio Aguilera. Vamos a contactarnos con Mauricio para ver si tenemos bueno, la suerte de conversar con él en esta jornada. Mauricio, buenas tardes, bienvenido. Bueno, seguimos con algunos problemas técnicos acá con la conexión, justamente junto a Mauricio Aguilera. Estamos en esta mañana de sábado, 23 de marzo, avanzando. Bueno, desde la radio le enviamos nuestras más sentidas condolencias a la familia de uno de los grandes camioneros que, bueno, lamentablemente falleció. Nuestro gran amigo Jorge Mora Quesada, socio de Agreducam Calama, sus restos están siendo velados en Alonso de Ercilla 3297 de la población Nueva Alemania. Mañana serán sus funerales a las 10:30 horas, previo responso oficiado en la capilla San Lorenzo, y luego será trasladado al Campo Santos del cementerio municipal de nuestra ciudad. Bueno, vamos a ver si tenemos suerte con Mauricio Aguilera, que está en Santiago, ahí escuchando 90.9 también, ¿eh? 12 del mediodía con 10 minutos. Aprovechamos de saludar también a nuestros grandes amigos de el transporte, a la gente que está en la ruta, en la carretera, como siempre ahí conectados con la radio y disfrutando obviamente de este fin de semana bastante especial. Bueno, seguimos en la hora de camión chileno acá en 90.9, disfrutando de este fin de semana y recordándoles que enseguida vamos a estar en contacto con Mauricio Aguilera, que se encuentra en Santiago, nos tiene preparado temas muy especiales para este fin de semana. Nos vamos con una canción para los camioneros. Ya estamos de retorno con mucho más acá en la hora de camión chileno. Estás escuchando la hora de camión chileno junto a Mauricio Aguilera. Avanzaba La hora de camión chileno, junto a Mauricio Aguilera. Así es, estamos en vivo con la hora de camión chileno. Vamos rápidamente a Santiago para ver si tenemos contacto con Mauricio Aguilera. A esta hora, Mauricio, buenas tardes. Oye, oye, Elvia, estamos en buena sintonía y estoy tratando de arreglar los equipos por acá. Damos comprendido primero para seguir saludando. Adelante. Perfecto, lo escuchamos de forma clara, Mauricio, y bueno, comenzamos entonces con el programa, enseguida nos vamos también en la pausa. Adelante, Mauricio, lo escuchamos. Ya, positivo, mi amigo. Bueno, gusto saludarte nuevamente, Elvi, y a todos los amigos que nos escuchan por acá por la radio Alegría del Transporte. Así que, bueno, estamos tratando de solucionar los problemas técnicos y con los equipos estos cibernéticos que tenemos, y bueno, tenemos hartas cositas que comentarle a todos los amigos de la radio escucha, así que el cambio es tuyo, mi amigo, para darle el vamos al camión chileno del día de hoy. Cambio. Perfecto, aquí nos vamos entonces a una breve pausa, ya estamos de retorno con la hora de camión chileno, acá en 90.9, no se vayan a separar del dial. Al aire, en vivo, la hora de camión chileno, junto a Mauricio Aguilera. Perfecto, ya estamos de retorno con la hora de camión chileno acá en 90.9 y bueno, nos vamos rápidamente a conectarnos con Mauricio Aguilera para seguir en el programa. Tenemos mucho que darles a conocer con esto del fallecimiento de Jorge Mora Quesada, que es uno de los camioneros muy recordados ahora, que lamentablemente nos dejó. Vamos a estar comentando sobre los funerales, el velorio de sus restos, todo enseguida. Vamos rápidamente a Santiago con Mauricio Aguilera. Adelante, Mauricio, lo escuchamos. Cambio. Sí, correcto, mi amigo. Bueno, ayer bueno, supe que también falleció don Jorge Mora, y así que las condolencias a la familia bueno, camionera allá de la zona de Calama, y que perdió este amigo, que la semana pasada estuvimos, bueno, rogando por él, así que el señor ahí lo quiso a su lado también, justo al Guaso Tavilo. Se fueron juntitos allá, oye, chofer y copiloto, así que van a andar en la celestial estos amigos. Seguramente por ahí más de alguna vez se toparon en la ruta. Así que, bueno, los saludo para estos dos amigos, oye, que nos han dejado. Y bueno, ir a dejar nuevamente ahí al Campo Santo, ahí a don Jorge Mora, seguramente con una linda despedida camionera ahí, con los bocinazos que siempre se hacen presentes en estas ocasiones. Así que las condolencias a la familia y a toda la familia camionera de Calama. Así que empezamos así el programa, mi amigo. Usted sabe que tenemos de dulce y a grasa, así que esta es la familia camionera, es una familia más, así que siempre estamos recordándolos también estos amigos. Así que el homenaje de este programa especialmente para los dos, para don Jorge Mora y el Guaso Davilo también, que se nos adelantó también en la ruta. Así que vamos a empezar el programa, mi amigo. El cambio es tuyo. Cambio. Perfecto, bueno, vamos entonces a comenzar el programa saludando también por este lado a toda la gente que está sobre la ruta, en la carretera. El consejo de siempre, a cuidarse, mantener siempre la precaución, manejar a la defensiva y estar atento a lo que se presente en la ruta para evitar complicaciones, ¿eh? Estamos sobre las 12 del mediodía con 19, vamos a conocer todos los temas que vamos a tratar en esta edición del Camión Chileno con Mauricio. Adelante, Mauricio, lo escuchamos. Cambio. Sí, correcto, mi amigo. Bueno, tenemos unos temitas ahí que dejamos pendientes la semana pasada del asunto de los camiones con EGR, los que están llegando junto con los camiones con el AdBlue también ahí del sistema SCR, y bueno, algunos detallitos que están pasando ahí en las carreteras por no tener los combustibles adecuados también, pues eso es lo que está pasando. Los combustibles no están al 100% en las regiones, por lo menos, y ya hemos tenido algunos problemas de baja de potencia ahí con los sistemas EGR. Así que ahí vamos a hacer algo del tema. También vamos a saludar ahí a la agrupación de camioneros de Chile, a Canchi, que hoy día en la ciudad de los Andes tienen un evento y van a celebración de su primer aniversario. Seguramente vamos a hacer un despacho en directo en la noche hoy, porque va a ser esto parte como a las 20 horas. Así que están haciendo una cena de gala y algo bien simpático, bien bonito, estas chiquillas prepararon, así que vamos a ir a reportear el evento por allá por la zona de los Andes, así que ahí la vamos a estar haciendo seguramente una salida en directo ahí con, va a estar Leo seguramente en la noche ahí, para que le haga un saludo en directo a esta chiquilla ahí que, bueno, bien esforzada y ya tiene su agrupación bien formadita y bueno, celebrando su primer año, así que va también ese asunto y otro problema también tenemos siempre de ahora con los que usan tacógrafo y los que no usan tacógrafo, hay un problema ahí, bueno, hay una norma que hay que regirse y a veces Carabinero no sabe, bueno, no, tiene problema con cómo controlarla, quién tiene que usar el famoso tacógrafo, así que también vamos a desarrollar ese tema, mi amigo, así que tenemos harto camino que recorrer, pues el perfecto, Mauricio, es importante también esos temas que son vitales en los consejos y, bueno, algunas papitas técnicas también sobre el tema de los camioneros, ¿ah? Sí, vamos a empezar hoy con el tema del... lo dejamos pendiente la semana pasada, que íbamos a hablar de los EGR. Resulta que un amigo le está fallando pues se compró un camión en la zona franca y tiene problema con la válvula EGR, que dice que de repente el camión va... Este cabrón se llama Ricardo Mancilla y que anda, dice que anda tirando muy bien, pero a veces se limita y tira mucho humo blanco, me dicen que puede ser la válvula EGR, pero al arreglarla al tiempo fallan de nuevo. Sé que es posible eliminarla, usted ya hace ese trabajo, ¿cuánto sale? Gracias. Eso es lo que escribió este amigo Ricardo Mancilla. Bueno, aquí vamos a explicar hoy que la válvula... las válvulas EGR, que son de los camiones estos americanos y los camiones menores y traen esas válvulas. Entonces, como ahora entró la norma, la Euro 5, que partió en septiembre del 2012, se suponía que cuando fue, ¿cierto?, la Euro 5, deberían estar los servicentros con el petróleo mejorado, en el asunto del azufre, de bajarle el azufre. El azufre que tienen los petróleos aquí en Chile generalmente tienen el 50 partes por millón. Y para usar los sistemas EGR y los sistemas también del aditivo de la Blue, necesitan de 15 partes por millón. Nada más. O sea, el nivel de azufre. Entonces la refinería tiene que poner los filtros necesarios para llegar a esa norma. Entonces solamente se supone que aquí en Santiago, como tenemos problemas con el famoso smog, está funcionando el año pasado este sistema de las 15 partes por millón del diésel, le sacaron el azufre, y generalmente le llaman diésel ciudad. Entonces aquí en Santiago, por lo menos, hay en la región metropolitana. Y en las otras regiones, se supone que del 2013 van a implementar a todas las regiones, va a llegar el famoso petróleo sin azufre, o con menos azufre. Y eso es lo que está pasando, que como en el norte no ha llegado este diésel menos descontaminante, se produce eso, que las válvulas EGR no logran eliminar todo el óxido nitroso por este sistema, porque tiene mucho azufre, y resulta que les baja la potencia a los camiones, así que tienen que estar limpiando las válvulas, porque eso funciona con un sistema, con un enfriador de gases, de la admisión, porque te hace una recirculación de gases, te pesca los gases y te los manda de nuevo hacia la parte de admisión. Entonces, como el computador lee que no tiene suficiente, que no está eliminando todo el óxido nitroso, le baja la potencia al motor para que, bueno, primero que nada, que se enfríe el motor, y otra cosa, que limpiar los sistemas, las válvulas, todo ese tipo de cosas, es lo que hace este cabrón Ricardo Mancilla. Así que tenemos ese problema, que se lanzó la norma, pero siempre Chile de medias, como digo yo. A media, ahí con el otro tema también, los aditivos, el AdBlue no está en todos los... que te quedas botado por ahí, te baja la potencia del motor también porque no tiene el aditivo. Se suponía que Copec tenía que tener habilitado todas sus bombas a lo largo de todo Chile justamente con el diésel al lado de su estanque de aditivo, el AdBlue, para que fuera realmente eficiente el sistema. Pero ha pasado estas cosas que, como te digo, estamos Chile a media. Incluso se pensaba postergar el lanzamiento de la Euro 5, pero como los problemas son a nivel de gobierno, que hay que cumplir las metas, entonces se lanzó el sistema este de la Euro 5, que restringe al a 0,2 a 0,2 el óxido nitroso en los escapes, y están estas dos maneras de hacerlo, por el sistema EGR, que es recirculación de gases de escape, y el SCR, que es un catalítico de reducción selectiva de partículas, que es el que usa el aditivo LabBlue. Así que, bueno, tendríamos que empezar a ver cómo solucionar el problema, porque mi amigo aquí me dice, ¿acaso se puede eliminar? Pues, claro, si lo eliminamos, probablemente se pueda el sistema EGR o eliminar en su defecto el sistema del aditivo, pero vamos a estar lanzando óxido nitroso al medio ambiente, y como tenemos que ser también responsables, pensemos los demás, en nuestros hijos, nuestros nietos, que tenemos que dejar un planeta en esa parada ahora, que después que tenemos hartos problemas de contaminación, también estaríamos nosotros contaminando con el óxido nitroso. Entonces, después llegar a nuestros hijos, a nuestros nietos más adelante, y ahí vamos sintiendo, bueno, cargo de conciencia. Por eso tenemos que ocupar estos nuevos sistemas, y también los generadores de carga también, que se den cuenta que se une que todos estos sistemas modernos para poder bajar el óxido nitroso también va acompañado de un gasto extra. Entonces, los generadores de carga también tendrían que ponerse la mano al corazón y ayudarnos también a paliar este incremento de costo, porque eso va a significar costos mayores en el movilizar un camión. Así que, como te digo, los generadores de carga, como ya no están ni ahí, digamos, a veces, ¿cierto?, de tener un planeta verde, un planeta. Y bueno, yo siempre aquí lo que digo, pues lo único que cuando hablamos de algo verde, pensamos en los dolarillos, lo único verde que ven los generadores de carga. ¿Sí? Por eso te hago un llamado a toda la gente y a todos los que estén participando de estos sistemas nuevos de tratar de eliminar el óxido nitroso, que bueno, tenemos que lamentablemente echar la mano al bolsillo para poder generar contaminar menos. Porque eso se trata de que responsablemente como transportistas tenemos que, bueno, cumplir las normas. ¿Por qué? Porque es para un bien mayor, un bien común de toda la comunidad. O sea, nosotros tenemos que eliminar menos óxido nitroso para que, bueno, no llegue a los pulmones de nuestros hijos, nuestros nietos. Si pensamos en eso, a lo mejor nos va a costar menos asimilar el tema. Ahora, si lo vemos por los costos netamente, está costando un litro de aditivo, por ejemplo, el aditivo LabBlue, vale entre 700 a 1000 pesos, y un litro va por cada 20, más o menos 20 o 25, depende de la cilindra del motor y una pila de otras cosillas por ahí. Cada 20 o 25 litros de diésel tienes que usar un litro de aditivo, 700 a 1000. Así que bueno, ahí tenemos que ir jugando, pero eliminarlo yo creo que sería algo totalmente irresponsable, eliminar los sistemas estos que se pusieron para mejorar la calidad de vida de todos. Así que ese es mi punto de vista, mi opinión, como te digo, de estos sistemas. Así que tenemos que mejorar, y bueno, el gobierno y la refinería, ¿cierto?, preocuparse de bajarle luego el diésel ciudad en todo Chile, para que nuestros motores funcionen bien también, o sea, una por otra. Así que, como te digo, Chile a media. Así que por eso que está pasando esto con los camiones, que a veces empiezan a perder potencia, en los famosos EGR, pierden potencia por eso, porque los diésel todavía no están acomodados a todo Chile. Así que esperemos que solucione luego esto, mi amigo, y no pensemos en eso tan drásticamente, como decía Ricardo, de eliminar el EGR de rentón. Y claro, a lo mejor se podría hacer, pero estaríamos mandando el óxido nitroso a la atmósfera. Así que el llamado, pues no sé, pues ahí a la conciencia nomás, mi amigo, y bueno, esperar que solucione el problema. Dame un comprendido, mi amigo Elvi, adelante. Perfecto, estamos sobre las 12 del mediodía con 28 minutos. Mauricio, nos vamos a una pausa, ya estamos de retorno con mucho más también acá en la hora de Camión Chileno. Estamos presentando la hora de Camión Chileno con Mauricio Aguilera. La última carta de un camionero. Entre los camioneros que transportan carga por las autopistas en Alaska, el Cerro Steamboat tiene fama de asesino, por eso lo tratan con respeto, sobre todo en invierno, cuando el camino se curva y serpentea por la montaña, y al costado de la ruta congelada caen a plomo empinados barrancos. Allí se han perdido incontables camiones con sus choferes. Es probable que muchos más sigan sus huellas. En un viaje por la autopista me encontré con la Real Policía Montada de Canadá, y varias de las unidades de salvamento remolcaban los restos de un camión desde el fondo de un profundo barranco. Después de estacionar mi equipo, me acerqué al grupo de camioneros que observaban en silencio los despojos del accidente. Uno de los policías montados se acercó a nosotros para decirnos en voz baja Lo siento. El conductor estaba muerto cuando lo encontramos. Debe haber caído por la cuesta hace 2 días cuando hubo una gran tormenta. No había muchas huellas. De pura casualidad detectamos el reflejo del sol en un fragmento de cromo. Meneando la cabeza, revisó su bolsillo y nos indicó: tomen esto, creo que deben leerlo. Supongo que vivió un par de horas antes de que el frío acabara con él. Nunca había visto lágrimas en los ojos de un policía. Siempre pensé que, habiendo presenciado tanta muerte y desesperación, estaban inmunizados. Pero aquel se secó las lágrimas al entregarme la carta. Al leerla eché a llorar. Cada uno de los camioneros leyó también en silencio aquellas palabras antes de volver lentamente a su vehículo. Esa carta me quedó grabada en la memoria a tal punto que, pasados los años, sigue tan vívida como si aún la tuviera en mis manos. Quiero compartirla contigo y con tu familia. Diciembre de 1974. Amor mío. Esta es una de esas cartas que ningún hombre quisiera escribir. Pero tengo la suerte de tener algo de tiempo para expresar lo que tantas veces he olvidado decir. Te quiero mucho, corazón. Solías decir en broma que yo amaba más a este camión que a ti, porque pasaba más tiempo con él. Amo este pedazo de hierro. Sí, se ha portado bien conmigo. Me acompañó en momentos y lugares difíciles. Siempre podía contar con él para los viajes más largos y era veloz en las rutas. Nunca me abandonó. Pero, ¿sabes una cosa? A ti te amo por las mismas razones. También me acompañaste en los tiempos y los lugares más difíciles. ¿Te recuerdas de mi primer camión? Esa vieja chatarra que nos dio tanta lata, pero con él siempre ganábamos lo suficiente para salir adelante. Tú saliste a trabajar para que pudiéramos pagar el alquiler y las cuentas. Cada centavo que yo ganaba se lo llevaba a ese camión. Tu sueldo cubría la comida y el techo. Yo me quejaba del camión. En cambio, no recuerdo que tú lo hayas hecho alguna vez. Cuando volvías cansada del trabajo y yo te pedía dinero para volver al camino, si te quejaste, no te escuché. Estaba demasiado sumido en mis problemas como para pensar en los tuyos. Ahora pienso en todas las cosas a las que renunciaste por mí. La ropa, las vacaciones, las fiestas, las amigas. Nunca te quejaste. Y yo, por algún motivo, nunca te di las gracias por ser como eres. Cuando tomaba café con los muchachos, hablaba de mi camión, del equipo, de las cuotas. Me olvidé de que eras mi socia, aun cuando no estuvieras a mi lado en la cabina. Fue gracias a tu sacrificio y decisión, no solo por los míos, que finalmente llegó el camión nuevo. Yo estallaba de alegría por ese camión. También estaba orgulloso de ti, pero nunca te lo dije. Daba por sentado que lo sabías. Pero si te hubiera dedicado tanto tiempo como a lustrar los cromados, tal vez te lo hubiera dicho. En todos estos años de gastar pavimento, siempre supe que me acompañabas con tus oraciones. Pero esta vez no alcanzaron. Estoy herido, y es grave. He recorrido mi último kilómetro. Por eso quiero decir las cosas que debieron decirse muchas veces, las que quedaron olvidadas porque estaba muy ocupado con el camión y el trabajo. Pienso en los aniversarios y cumpleaños sin mi presencia, en los actos escolares a los que asististe sola, porque yo estaba en la ruta. Pienso en las noches que pasaste sola, preguntándote dónde estaría yo, cómo irían las cosas. Pienso en todas las veces que se me ocurrió llamarte solo para decirte hola, y luego no lo hice. Pienso en la tranquilidad de saber que me esperabas en casa con los chicos. Tantas cenas familiares en las que debiste justificar mi ausencia, que estaba ocupado cambiando el aceite, buscando repuestos o durmiendo para salir temprano al día siguiente. Siempre había algún motivo, pero ahora, no sé por qué, ya no me parecen tan importantes. Recuerdo cuando nos casamos, no sabías cambiar una lamparita. En un par de años ya eras capaz de reparar la caldera en medio de una ventisca, si yo estaba en la otra punta del país esperando una carga. Por ayudarme llegaste a ser una buena mecánica. Me llenaste de orgullo el día en que te trepaste a la cabina y diste marcha atrás sobre los rosales. También me sentía orgulloso cuando al detenerme frente a casa, te encontraba dormida en el coche esperándome, ya fueran las 2 de la mañana o las 2 de la tarde. Siempre te acicalabas como una estrella de cine para recibirme. Eres hermosa, ¿sabes? Creo que llevo mucho tiempo sin decírtelo, pero es cierto. En mi vida he cometido muchos errores, pero si alguna vez tomé una buena decisión, fue pedirte que te casaras conmigo. Nunca pudiste entender qué me mantenía montado en ese camión. Yo tampoco lo sabía, pero era mi manera de ganarme la vida y tú me apoyabas. En las buenas y en las malas, siempre estabas allí. Te amo, querida. Te amo y amo a los chicos. Me duele el cuerpo, pero más me duele el corazón. Cuando termine este viaje, sé que no estarás allí. Por primera vez desde que estamos juntos, me encuentro solo y asustado. Te necesito mucho, pero sé que ya es tarde. Es curioso, pero ahora solo tengo este camión. Este maldito camión que gobernó nuestra vida por tanto tiempo. Este montón de hierros retorcidos en el que me pasé tantos años. Pero él no puede retribuirme cariño. Solo sé que tú puedes hacerlo. Estás a miles de kilómetros de aquí, pero te siento conmigo. Veo tu cara, siento tu amor. Tengo miedo de hacer el tramo final. Dile a los chicos que los quiero mucho. No dejes, por favor, que los muchachos se ganen la vida al volante de un camión. Creo que eso es todo, corazón. Cómo te quiero, Dios mío. Cuídate mucho y recuerda que siempre te amé como a nadie en la vida. Solo que me olvidé decírtelo. Al aire, en vivo, La Hora de Camión Chileno, junto a Mauricio Aguilera. Estamos de retorno con más en La Hora de Camión Chileno, junto a Mauricio Aguilera, que está en Santiago. Tomamos contacto rápidamente con él. Adelante, Mauricio, lo escuchamos. Cambio. Ya, ok. Puso ahí un buen tema, una historia muy simpática esa que lo puso mi amigo. Bueno, justamente está hablando del norte de Canadá, seguramente los caminos del hielo, por ahí pasó ese accidente, y muy bonito el tema ya. Así que a más de alguno por ahí le debe haber tocado la parte corazón ahí a los amigos camioneros, así que yo creo que hay que escucharla de nuevo algún día por ahí para tomarle el peso que realmente tenía esa línea que nos pusiste, mi amigo Elvio. Así que bueno, agradecido por esa linda historia que acaba de poner al aire, mi amigo. Oye, Elvis, de pasadita, ¿por qué no lanzas el teléfono de la radio para que a ver si algún amigo nos llame en directo por ahí para tener alguna conversación en directo, alguna inquietud que tengan? Así que, por favor, mi amigo, el cambio es tuyo. Perfecto, la línea telefónica de la radio está habilitada, 33-1380, para que nuestros amigos camioneros nos llamen, nos cuenten sus inquietudes, alguna anécdota o de repente alguna duda que tengan sobre alguna reparación, modificación. Estamos con el maestro Mauricio Aguilera acá en 90.9. Mauricio, adelante, cambio. Ya, ok. Bueno, agréguenle el 055 al número, porque algunos son de la zona, son de distintas zonas, así que el 055 más el número que dio Elvis, 331380. Bueno, y maestro, hay uno solo, vos, mi amigo. Yo soy solamente un operador, con la gracia de Dios. Él es el único maestro que hay, así que, bueno, nosotros somos albañiles de la sierra, así que póngale por ese un título más bajo por ahí, mi amigo. Ya, oye, entonces vamos a seguir ahí con otro tema que teníamos, de una pregunta que nos hicieron el otro día un amigo acá por la parte Facebook, que nos estaba preguntando por el asunto que le querían, bueno, lo querían partir ahí por el asunto de las potencias de los camiones, los que usan tacógrafo y los que no usan tacógrafo, porque también hay un problema legal y bueno, no, a veces no está claro quién debe usar y quién no debe usar el famoso ese temita también. Después lo vamos a hablar en la página, sino que lo vamos a tirar aquí, vamos a dar la pauta que tiene la ley para que sepamos bien quién tiene que usar tacógrafo y los HP y los CB, porque hay un problema técnico ahí, mi amigo, de ponerse de acuerdo ahí en eso, hay una diferencia. Así que vamos a tomar ese tema, mi amigo, del Tagore. ¿Por qué te parece? Dame un cambio, adelante. Bueno, estamos en vivo y a través de 90.9 acá, atendiendo también los contactos. Ah, vamos a estar informando sobre algún accidente en RT. Ahí nos preguntaban justamente los amigos a través de la línea. Vamos rápidamente con Mauricio Aguilera. Adelante, Mauricio, cambio. Ya, correcto. Dame un segundito, Elvi. Perfecto, estamos en vivo. Aprovechamos de saludar a la gente que está ahí tras el volante, arriba del camión. Como siempre, en contacto con nosotros a través de la línea telefónica y también, bueno, de esta jornada especial, ¿eh? Estamos en la Hora de Camión Chileno, programa especial para todos los camioneros de Chile. Sabemos que nos escuchan en distintos medios, la página web de la radio también, en el sistema de TuneIn Radio, en los teléfonos inteligentes, smartphones. Vamos a tomar contacto con Mauricio rápidamente. Adelante, Mauricio, lo escuchamos. Ya, correcto, mi amigo, te pedí un break porque llegó justo un amigo acá a golpear la puerta, así que lo atendemos enseguida. Oye, bueno, estábamos hablando de... Bueno, es la ley 18.290, que es la ley famosa. El artículo 56 dice que los camiones, y bueno, camiones que tengan de 360 HP hacia arriba deben usar el tacógrafo. Y todos los camiones que lleven cargas peligrosas, eso es lo que deben usar el tacógrafo, esa es la ley. Y bueno, hay el asunto que, según este amigo, dice que le mostraron un papel ahí los carabineros, y que hablaba que las potencias de 334 CV o 360 HP de potencia. Y hay un error técnico. ¿Por qué motivo? Porque 360 HP corresponden a 365 CV. Entonces hay un error que tenían esta gente ahí y estaban con ese problema, porque el camión de este amigo que consulta dice que tenía era un Mercedes-Benz de 350 CV de potencia, que corresponden a 345 HP más o menos, ¿no? O sea, ahí está el problema. Entonces, esa es la duda que siempre hay. Entonces, la potencia, como te digo, son de 360 HP o 365 CV los que deben usar el famoso tacógrafo. Y eso, la potencia generalmente la da el fabricante con el número de chasis, porque ahí está el problema. Que las revisiones técnicas deberían saber la potencia exacta de los vehículos. En todo caso, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú le varías, si tu camión viene de fábrica con 360 HP y tú en la revisión le bajas a 350 para no usar el tacógrafo, bueno, ahora se están consiguiendo las potencias originales de las marcas. Así que, bueno, hay que tener cuidado con esa norma, porque ahí nos pueden... eso depende de un parte. Y quiénes usan y quién no usan los famosos tacógrafos. Así que ahí nos vamos a poner al día con ese temita hoy. Pero como te digo, este amigo tenía ese problema, que Carabineros lo fiscalizó y le mostró una circular con el... decía, esta obliga a usar hoja de tacógrafo si su potencia es de 334 CV o 360 HP de potencia. Entonces, no da por ningún lado. Si tú haces la conversión matemática, no da, pues, si tienes 365 CV. Así que ahí hay un problema técnico matemático. Así que ya lo vamos a poner en la página seguramente para darle más, bueno, hacer el cálculo como tiene que hacerse, que dice que un CV corresponde a 0,986 HP. O sea, un CV es menos que los HP, para que sepan, ¿eh? Así que es el temita ahí que vamos a profundizar en la página de Camión Chileno próximamente, con todos los datos, para que haya un respaldo, porque si se meten ustedes en Wikipedia, pues tú pones un caballo, un HP, ¿a cuánto corresponde? Te va a decir que corresponde a 0,986 CV, o sea, es menor. Así que, para que haya un respaldo, porque si no te van a partear, porque la circular que tenía Carabineros decía que la potencia de 334 CV o 360 HP, o sea, ni pega ni junta, no da por ningún lado cálculo matemático que corrobore esa cosa más, esa circular que andaban trayendo, y bueno, lo querían partear a mi amigo. Así que eso es lo que te quería conversar, mi amigo, y bueno, para los amigos que estén escuchando ahí, tenlo todos los vehículos que lleven cargas peligrosas, no importa el tonelaje, tienen que usar el tacógrafo. Así que esa es la norma que se, que es la que está rigiendo del año 95. La norma esta, de como te digo, viene del 1 de abril del 95, el artículo 56 de la ley de tránsito 18.290. Para que tengan la información, se la vamos a poner escrita en la página de Camión Chileno. Así que damos comprendido, mi amigo Elvis, para Santiago, que va a la escucha antes. Perfecto, ¿eh? Le damos el comprendido, 12 del mediodía con 50, 10 minutos antes de las 3 horas en todo el país. Continuamos ya en esta recta final con Mauricio Aguilera. Adelante, Mauricio, lo escuchamos, cambio. Correcto, y bueno, volver a saludar a los dos amigos que se nos fueron ahí en la zona norte, a don Jorge Mora y al Guaso David. Oye, nuevamente este programa se lo dedicamos a ellos. Y bueno, a todos los que lo, a toda su familia, a todos los conocidos y que lo tuvieron ahí en cuerpo presente ahí por harto tiempo en la zona de Calama. Así que, pues, mi amigo, saludar a estos amigos y darle un tributo póstumo a estos camioneros aperrados de la zona de Calama, oye, que seguramente tienen sus buenas historias que contar los amigos de ellos. Así que eso es lo bonito, que ellos no van a morir, porque siempre van a haber amigos que van a contar historias y su alma va a permanecer ahí en el tiempo, especialmente en la zona de Calama. Así que eso es lo simpático de estos amigos que van creando amistades, de soldados de amistad, oye, que lo hace estar presente de por siempre. Hasta cuando nos acordemos de ellos, ellos van a estar con nosotros, puede ser. De todas maneras, el programa en memoria de el Guaso Tabilo y don Jorge Mora Quesada. Bueno, despedimos ayer justamente a Dagoberto Alfonso Tabilo Cerda, y mañana, según los informes familiares justamente que nos brindan, serían los funerales de Jorge Mora Quesada, a las 10:30, en un responso justamente en la capilla San Lorenzo, para luego trasladarlo al cementerio municipal. Desde la radio le enviamos toda la fuerza y nuestro pésame justamente a la familia de estos dos grandes hombres del transporte. Vamos con Mauricio ya en la parte final. Mauricio, adelante, lo escuchamos, cambio. Ok, USL 10-4, cambio. Oye, mi amigo, así que, bueno, yo solamente también el saludo a las camioneras de Chile, a la agrupación Acanchi, Asociación de Camioneras de Chile, que hoy día celebra su primer aniversario. Quiero saludar a todas ellas, especialmente a la Pilar Toledo, la osita cariñosa, y que salió en la serie Camionero, me acuerdo. Una chiquilla muy, muy aperrada, una camionera. Y a todas las amigas más, está la Susi, una camionera que trabaja para el Zona Norte, por ahí, de Transporte Huerta, la Magdalena, la Mary Ámbar, son como veintitantas socias que tiene esta agrupación allí. Y hoy día se van a vestir de gala, van a hacer una cena de gala, ahí tienen muchos invitados, y yo esta semana les cuento del tema. Unas fotitos van a aparecer seguramente en la página Camión Chileno, y bueno, el despacho que vamos a hacer en la tarde, seguramente en la tarde, noche ya, vamos a llamar a Don Leito ahí para que la saluden directo, nuestras amigas que van a estar celebrando en la zona ahí en la quinta región, en los Andes, precisamente. Y bueno, eso, mi amigo, saludar a toda la gente que nos escucha por acá, a todos los camioneros que andan en la ruta, a todos los Charlie Patata, los Pisa Reales, los ingenieros de navegación terrestre, como quieran llamarle, pero que son camioneros al fin y al cabo. Y bueno, otra cosita, oye, que se me iba también ahí en Calama, sigue floja la pega, todavía no han salido no salió tanto flete, así que están un poco flojitas los transportes. Así que, bueno, seguir con las mantenciones y aprovechar de tener preparaditos todos los equipos para que cuando llegue la pega, estar al 100% con las máquinas. Todos los amigos, y especialmente, otro también se me iba, mi amigo Alonso, con mi amigo Alonso, que está allá en el sur de Chile, el Cibertrack, y bueno, siempre está levantando los podcasts, las grabaciones de nuestro programa, lo tira a la página Camión Chileno, así que si lo quieren escuchar ahí en Facebook y en la página camionchileno.cl, pueden escuchar la repetición de todos los programas que están archivados. Ya van más de veintitantos programas que están ahí, así que pueden escucharlo si así lo desean. Así que ese sería entonces el saludo, mi amigo, para toda la gente que nos escucha a lo largo de todo Chile y algunos amigos que están en el exterior también, que hacen sintonía por los sistemas digitales de la radio Alegría del Transporte. Listo, mi amigo Alvi, gusto saludarte, y saludamos también a Carlos Terraza. Oye, se me ha olvidado.